¿No los viste, Ale? A ti que te encantan esas cosas. No sabes lo que te perdiste, no te creas. Sí, la verdad ha sido un tema muy, muy polémico. Yo creo que tiene que ver esto de la primavera también, que ya andan ahí entre como otras las cosas, hormonas sí. Alborotadas, diría mi madre. hubo golpes, hubo muchos premios, hubo muchas risas, hubo llantos, sí. Y al final ni siquiera me enteré cuál fue la película premiada. ¿Cuál fue? Hubieras llorado. Hubieras llorado. ¿Cuál fue? No, hubieras llorado por el motivo de la escena. La película ganadora, no te lo vas a creer, pero fue Coda. ¿En serio? Ay, el maestro. Vamos a invitar a que venga al micrófono. Sí, para quien no, bueno, yo no la he visto. Yo vi una película, es la misma historia, nada más que yo vi una película francesa, La familia Belier. Uh-huh. Es la misma nomás que acá trasladada a América, a Estados Unidos en particular. Uh-huh. Pero bueno, en síntesis es la travesía de una familia sorda, uh-huh. Donde la única chica que escucha y habla es nada más la hija de la familia. El hermano y los papás son, uh-huh. son sordos totalmente. Oye, ese premio al actor sordomudo estuvo genial, ¿eh? Uh-huh. Sí. A mí me encanta. Y digo, seguimos hablando de que no deberían de... El tema, la etiqueta inclusivo, no deberíamos de utilizarla, debería de ser algo normal, ¿no? Ándale, o sea, sí. Todos somos parte de, entonces no debería de, ay, es que también lo incluyeron y le dieron. Ándale. No incluyeron nada, se lo ganó y punto, ¿no? Sí. Pero bueno, la pondremos entonces en la lista y tú ya puedes hacer la comparación de una y otra. Sí, y... me falta ver, precisamente la de Coda y a ver si no me río viendo a Eugenio, porque a veces, aunque pretenda ser serio, de todas maneras se le sale. Sí. Ya tú te enterarás ya que veas las noticias, Ale. Sí, Ale. Te voy a decir una cosa. A mí me dio tristecita este evento del que todo el mundo está hablando. La verdad sí me dio tristecita. Pero por otro lado, también estoy muy molesta. Estoy muy molesta porque en la entrega que yo vi ayer, por un lado, la academia, ya ves cómo le encanta ser políticamente correcta según ella. Sí. La academia le encanta dar mensajes y ayer estaban como que en todo inclusión, todo amor y todo paz, referente a lo de Ucrania y otras cosas, por ejemplo. Sí. Pero por otro lado, a mí me disgustó bastante, aparte de la escena que se aventó sin querer, pues Will Smith, me dio mucho coraje pensar esto. Estamos actualmente tratando de hacer que los chicos, sobre todo los más chiquitos, dejen de bullear, dejen de hacer bullying, dejen de burlarse de las personas y que dejen de hacer chistes sobre las condiciones o las enfermedades de las personas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, algo que me molestó muchísimo el día de ayer fue que tanto los presentadores, bueno, Chris Rock ya sabemos qué pasó, pero las chicas presentadoras también se pasaron de lanza. Sí, también. Digo, el hecho de que, para empezar, le tiraron directo a la academia diciéndoles que, bueno, eso sí me pareció hasta cierto punto justo, pero igual fue agresivo. Decirle a la academia que le salía más barato contratar 3 mujeres presentadoras que 3 hombres presentadores, exactamente. ¿No? Exactamente. Eso estuvo muy mal. Punto número 2, la presentadora que se quiso hacer la graciosa basculeando 2 actores que... Ah, sí. Que para mí, bueno, quien haya sido, aunque no los hubiera conocido. Sí, sí, yo pienso que se merecen respeto. Fue demasiado público y hubo quien le dijo, no, yo no subo, yo paso, ¿no? O sea, ya con los que subieron no sabían qué iba a suceder, supongo. Uh-huh. Entonces fue como muy extremo, ¿no? Visualmente, pero pues es raro porque de repente ellos tienen como un sentido del humor muy diferente al de nosotros y hay quien festeja todo eso, ¿no? Les parece muy, muy simpático. Sí, pero te digo, al menos, digo, sí es cierto, allá en Estados Unidos a lo mejor sí fue bastante gracioso, pero acá me molestó esa parte de normalizar el bullying, porque fue lo que hicieron, digo, basculear a alguien sin haber cometido delito, para mí es bullying, porque lo estás manoseando sin su permiso, estás en cadena mundial, porque te lo está viendo todo el mundo, y estar haciendo eso, a lo mejor se hubiera visto peor que los chicos le dijeran, oye, ¿sabes qué? No, o le hubieran aventado a la mujer, a lo mejor no quisieron ser así de groseros, pero igual se lo merecían, porque no está chido que hagan eso. Sí. Digo, si es tu marido, como sea, pero no. Sí, o sea, ahí son tus compañeros. No, y fue algo, yo la verdad creí que iban a hacer cosas diferentes, algo diferente, creí que estaba en el guión, pero bueno, y suponiendo que está en el guión, ¿no? Yo quiero creer que tienen cosas permitidas y cosas no permitidas, que si nos pasamos a esto de Will Smith, fue algo parecido, hubo muchísima controversia inmediatamente entre esas redes sociales, y hay quien te dice, es que está permitido, es que ya estaba en el guión, es que es una cosa arreglada. Y minutos después yo volví a entrar y había quien decía no, o sea, fue algo completamente serio. Tío, en ese momento nosotros le cambiamos. Todo el mundo confundido, sí. No, yo no lo vi, o sea, no lo vi en vivo, no supe exactamente qué había sucedido, me dejé guiar por las redes sociales. y luego cambia la opinión donde te dicen, no, es que él ya le estaba tirando y parece ser que no solamente en el programa, sino que ya había hecho un comentario fuera del evento de los Óscares. Uh-huh. Entonces, pues Will llegó al momento donde dijo, ya. Pero también estás de acuerdo en que estás permitiendo como academia, o sea, yo no sé qué hubiera sido lo más adecuado sí. Cortar, salir del aire, sí. Ajá, hacer como que se nos apagó la luz, nos fuimos, perdón, ándale, sí. Y luego ya regresamos y todos contentos, ajá. ¿No? Pero, pues, son muchas opiniones, sí. ¿No? En contraste, hay quien dice, y yo comparto un poco en el que Will debería de haber hecho esto de manera más... no en público, sino exacto, acá en privado, más, ¿no? Más privada y decirle, oye, a lo mejor, no sé, amenazarlo si quería, pero no en público, uh-huh. ¿No? Sino decirle, oye, estamos hablando durante todo el programa de la paz, del uh-huh. amor, de no hacer diferencias, pues, entonces, uh-huh. ¿por qué te estás llevando de esta forma con mi mujer? Y no, hombre, al contrario, ¿no? Uh-huh. Y luego viene la crítica mayor, donde después llora por el mensaje que está dando, entonces, uh-huh. es como... ¿Quién sí? Ayer ya hubo alguien, bueno, no alguien, sino muchos que ya se declararon que ya no son fans de Will Smith, entonces uh-huh. Es como, muy controversial. Pues pero a ver qué sucede. No estuvo padre la escena, pero por otro lado yo insisto, bulear a una persona, en este caso no es a su correcto. Esposa, por una enfermedad que está padeciendo, claro, no es me correcto. Parece correcto, si te pasas de la raya haciendo eso. Creo yo que cuando no hay una enfermedad, pues puede ser un poco más tolerable, uh-huh. ¿no? Así como, si nos llevamos, estamos en un evento que ya está dentro de... lo toleras, uh-huh. pero ya saliéndote de esto y sabes que hay una uh-huh. enfermedad, que es lo que lo obligó sí. a raparse, uh-huh. está sí. muy fuera de sí. educación. ¿No? Pero bueno, digo, así pasó. Lo único que creo que me hace feliz en ese sentido, sorry que lo diga, es que creo que cualquier persona que quiera bullear a su esposa nuevamente se la va a pensar. Sí, sí, claro que sí. Oye, porque llegan contenta. A hartarte mucho, ¿no? Sí. Sí, claro. Y yo estoy contenta porque a Encanto le dieron un premio. Eso me encantó. Sí, eso es bonito. Y a nuestra corresponsal más pequeña que anda por allá por las Europas, eso le da mucho gusto. Ay, qué bueno. Aunque no sabe que es un Oscar, pero el saber que su película, una de sus películas favoritas, es premiada, pues esto es felicidad sí, para oye, ella. ¿No? Y felicidades sí, y felicidades para muchos latinos también sí, representados sí. ahí, ¿no? Sobre sí. todo los colombianos, no sé si ustedes conozcan a alguien de allá justamente. Sí, saludos hasta Puerto Vallarta porque Angelito y Nati nos escuchan allá y Nati es originaria de Colombia. Pues mira, saludito. Qué padre, ese es un detalle bonito. Pues chicas, estamos en el programa número 74, llegó la primavera, sí. ya hubo un equinoccio, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Muchas cosas que trae la primavera consigo, que no las analizamos al principio, no sabemos exactamente qué llega y ya cuando investigas dices, ahora comprendo cuántas cosas sí. suceden, ¿no? Sí, oye, bueno, es que como siempre en la historia de la humanidad, la primavera es otra de esas cosas que marca, aunque no lo tuvieras en el calendario, marca inicios, marca sí, fechas, sí. marca procesos, entonces es algo que nos va marcando el ritmo de la vida, aunque ahora las estaciones estén un poquito cambiadas, sí. de todas maneras sigue notándose su influencia dentro de nuestra vida cotidiana. Para quien dice que no nos estamos acabando el mundo, sí nos lo estamos acabando, estamos cambiando, ya tenemos esto del cambio climático, nos está afectando tremendamente, el frío cada vez dura menos tiempo sí. y el calor dura más. Sí. Pero bueno, sí, pues no en vano están, por ejemplo, las personas que denuncian los glaciares que se están derritiendo. O por ejemplo, en una nota que vi que el Everest amaneció sin nubes alrededor, por ejemplo. Qué entonces, raro. Son cosas que pues bueno, son consecuencia de, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, pues empecemos, Ale, hablando ya en serio de este tema. Bueno, la primavera obviamente es una temporada que se identifica tradicionalmente como el renacimiento de la naturaleza. Ya ves que vas por ahí, ves más flores, ya todo se ve un poco más verde sol, las temperaturas pues ya suben un poco más, se siente más el calor. ¡Mucho! Por ahí. ¡Mucho! Hay que bañarse entonces, dos veces al día. Sí, ¿no? Es que de verdad sí se pone un tanto caluroso el asunto, ¿no? Y bueno, estas características han hecho que sea usada como una metáfora de la renovación de la vida, obviamente donde sufre su primer desarrollo, ¿no? Y obviamente después de esto le sigue una estación más lluviosa, que ya a algunos les encanta y otros no tanto, sobre todo porque si tu ciudad se inunda, créeme que no le... No, tanto, hombre, deja de la ciudad, si tu colonia también se inunda. No, o sea, horrible. ¿Para qué quieres el resto de las... que no puedes ni salir o entrar a tu colonia? No, bueno. Que el tren no funciona. Exacto. Sí, que se suspende por cierto tiempo. Se suspenden servicios y transportes a veces a causa de las inundaciones. Que el macro anda inundado también, ya trae agua por dentro. Ay, no, se te va la luz. Sí, se suceden muchos desperfectos a veces. Bueno, etimológicamente proviene la palabra del latín, ¿no? Entonces, igual es, bueno, es ver, veris, y que se procede del proto-indo-europeo west, que es el comienzo del periodo, era conocido como primo o vere, literalmente, ¿no? El principio de la primavera, ¿no? Así lo conocen. Que dio en latín vulgar primavera, que, bueno, se identifica como sentido. La palabra aparece atestiguada hacia 1940. Y obviamente la duración astronómica de esta estación comienza con el equinoccio de primavera, que se calcula que es entre el 20 y el 21 de marzo, o sea, ya pasó, pero bueno, es en el hemisferio norte, y en el 22 o 23 de septiembre en el hemisferio sur, que ya viene siendo del Ecuador hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Y termina con en el hemisferio austral, que es hacia... precisamente hacia aquel lado. En la zona intertropical del hemisferio norte comienza el 21 de marzo hasta el 23 de septiembre. En la zona intertropical del hemisferio sur va desde el 24 de septiembre al 21 de marzo. O sea que está cambiando. Uh-huh. Estamos en pleno cambio. Sí. Pero es cierto, la primavera te trae todos esos cambios, sí. ¿No? Es cuando el primer cambio que sufrimos es ir y guardar un montón de suéteres, chamarras, ya no, cobijas, edredones, y ya queda todo muy organizado, ¿no? Tu cama se ve hasta vacía, ligerita. Sí, justamente. Y a mí lo que me fascina es que entra más luz en la casa, por ejemplo, hay más periodos de luz. Sí, entonces, sí. Como que eso también te anima y te activa, ¿no? Te hace querer hacer más cosas, porque no se ve en penumbras todo como en invierno. Ay, sí, la verdad es que sí. Pero, pues, ¿les parece si escuchamos? El día de hoy empezamos el programa musicalmente con alguien que nunca habíamos tocado, pero es una canción muy bonita, que fue a cargo del señor Joaquín Sabina, y la canción se llama Bienvenida Primavera. Sí. Y pues ahora vamos a dar un cambio radical. Pues sí. Y que no podemos evitar que viene la primavera, tiempo de playita, bikini, vacaciones de Semana Santa. Exacto, tengan mucho cuidado, por favor. Anden en el mar con cubrebocas, no, ¿verdad? No se puede. Ok, vamos a escuchar a Luismi, Cuando Caliente el Sol, y regresamos a seguir platicando. Sí. Ah, pero aquí en la playa. Sí. Thank you. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. ¿Y qué tal, Ale, con el sol? Ay, terrible. Lo queremos, pero híjole, está pega con todo. ¿De cuál sol estamos hablando? ¿Al sol de México? No, yo me refería al sol de allá del... Ay, yo pensé que Luis Miguel, dije, pues, ¿ahora qué hizo? No, él no, ni me conoce a mí, yo a él sí, mucha gente a él sí, pero él a mí no, entonces... Me tiene sin cuidado. Ándale. Oye, que por cierto, de repente se le pasaba así como el bronceado, ¿no? Sí. Como que tomaba mucho sol. Ahí andaba haciéndole la competencia a don señor Trump. Ah, sí, se ponía naranja. A ver cuál tono naranja les quedaba mejor a cualquiera. Ay, qué malo. Oigan, pues regresando con esto de la primavera, en lo que respecta al clima, pues todos nos damos cuenta de que es muy frecuente que va aumentando el calor, ¿no? Sí. Venimos de mucho frío y de repente dices, traigo chamarra y se siente mucho calor, ¿no? Sí. Esto va de forma progresiva, la temperatura va avanzando conforme van pasando las semanas, conforme nos acercamos a esto del equinoccio. Sí. Es un periodo que venimos... Es muy notable porque vienes de mucho frío y de uno o dos días ya tienes mucho calor, ¿no? Entonces, ahí es donde ya comenzamos como todos a ponernos contentos porque ya viene la primavera. Las precipitaciones tienden a ser más irregulares y menos generalizadas, descargando en forma de chubasco o tormentas más probables a mediados y finales de esta estación. Es chistoso, sí. Empieza a cambiar el clima y de repente huele a tierra mojada, sí. ¿No? Entonces, sí, de hecho en días pasados algo así se sintió aquí también aquí en Guadalajara. Sí, o ves de repente pasar algunos carros que están manchados de que pasaron por algún lugar donde chispeó. Ajá. Sí, digamos en forma los tapatías. Sí. Entonces dices, ay caramba, entonces ese olor sí coincide con que está lloviendo en algún lugar y tú muriendo de calor, ¿no? Sí, pero justamente como la primavera tenemos este antecedente de que venimos del invierno y vamos hacia el verano, en primavera suele darse mucho los choques. Sí, porque todavía tenemos residuos de frentes fríos, por ejemplo, sí. Y también tenemos estos inicios, como menciona Meche, de como que quiere llover, pero todavía no, ¿verdad? Sí. Yo creo que el único, bueno, no, mentiras, hay canciones que dicen que los aguaceros de mayo. Te iba a decir que el mes en que es más uniforme el calor tal vez sería, por ejemplo, en abril y parte de mayo, porque en marzo todavía tenemos esta combinación de invierno-primavera. Y o de aires muy fríos, sí, es cierto. Y en junio tenemos ya mucho esta mezcla de calor, pero ya más lluvias, ¿no? Sí. Y el calor hay unos días, aunque la estación que decíamos que viene después del calor es la de lluvia, pero de todas maneras tenemos días que son muy sofocados, donde sientes que o sea, nada de aire, ¿no? Ni poquito, volteas a ver los árboles, a ver si de pura casualidad se mueve una hojita y nada. No se mueve nada y se siente muy caliente, sobre todo en los pavimentos. En las aceras, sí. Jole, ¿no? Sí. Es lo que te iba a decir, que seguramente la gente que vive cerca de desierto pudiera decirnos que quejosos. Sí. Pero es que hay días en que de verdad se siente como si estuviéramos cerca de desierto, por eso que dicen ustedes dos que no hay rastro de viento, ni de calor, ni de agua, perdón, y que el calor es tan, tan calcitrante que tú vas caminando y sientes como que... Los tenis, sí. Por eso se pusieron de moda las plataformas, para no sentir. Tarde, para que tarde el calor en subir. Ándale. No es cierto. Oigan, y pues en las plantas, tenemos que las hojas y flores de los árboles de hoja caducifolia, que esto quiere decir que las hojas llegan a su madurez y se caen, no son eternas ahí dentro, vuelven a crecer de manera gradual. Si nos fijamos muy bien, se comienzan a ver esas pequeñas hojitas que ya van otra vez y dices, ¡ay, está retoñando! ¡Qué emoción! ¿No? Eso es. Verde clarito, así bien bonito, como tiernito, ¿no? Y todas así perfectas, ¿no? Chiquititas, todavía no les ha afectado el calor, entonces, bueno. Esto hace que pues todas nuestras plantas, los árboles, tengan un nuevo colorido y disfrutemos un nuevo paisaje después del invierno. Esto también sucede, por ejemplo, en los árboles que dan frutos, también ya comienza a verse ahí que viene el fruto y tú esperando, ¿no? Ahora, tantos memes que hay donde estamos festejando que llegó la temporada de mangos, ¿no? Que es una maravilla. Oigan, y por cierto, pues tenemos una gran amiga que es Adriana Rangel, de Carnívoras Rangel, relacionada con las plantas, y pues nos mandó unos tips muy sencillitos, sí, pero que debemos de tomar en cuenta para nuestras plantas, porque nos preocupamos por nosotros, ¿no? Y que el bloqueador y que en la sombra y toma mucha agua. Pero y las pobres plantas, de repente volteamos y están caídas. Ay, sí. O ya las hojas están todas achicharradas, diríamos los zapatillos, porque les dio mucho sol, ¿no? Ella nos dice que para nuestras plantas, desde un inicio, cuando pensemos empezar a coleccionar, tengamos un espacio que sea amplio, iluminado y con sol. Pero aquí yo agregaría, hay que cuidar esta parte de qué plantas son de sol y cuáles no, porque si no, pues ni siquiera vas a poder coleccionar, se mueren inmediatamente, ¿no? Sí, con un día es demasiado. Exactamente. Para esto, pues podemos tener malla sombra, que es como si nosotros salimos con el paraguas y ya tenemos una cubierta que nos está protegiendo, ¿no? Entonces, para las plantas podemos pensar en esta parte donde ya les pusimos una sombrita, ya no les da tan directo. Y aparte, esto, hablando de que después del mucho calor viene la lluvia, pues qué tal con los granizos que se terminan nuestras plantas. Ay, también. Sí. Y luego las perforan y quedan así los agujeritos, pobrecitas. O de plano, yo he tenido plantas que queda destrozada, el puro tronco. Sí. ¿Qué pasó si ayer estabas completa, no? Entonces, esta parte de la malla sombra también nos va a proteger de esto de las granizadas. Y pues normalmente no pensamos, pero hay que pensar, hay que ser un poquito más consciente que estos cambios de estaciones también afectan muchísimo a nuestras plantas, ¿no? Sí. Yo son día, seres vivos, sí. Sí, claro. Yo el día de ayer sí tuve que cambiar mis plantas de fresa porque ya sus hojitas estaban comenzando a verse muy cafés. Entonces, creo que no le gustó tanto sol, como que viene más fuerte, y soy nueva en esta, en esto de las plantas de fresa, entonces no las conozco bien todavía, así que sí, ya fui y tomé el consejo y ya las cambié de lugar y ya amanecieron ya así como gracias por fin. Estabas tardando. Pues sí, ya ves que sí hay plantas que son de hecho sí más delicadas, que necesitan luz, pero no tan directa, ¿no? Exacto. Luz, ella una vez yo escuché que dijo, no es lo mismo luz que sol. Son cosas diferentes. Sí, es cierto, a veces las confundimos, es cierto, me ha pasado. Sí, la verdad. Entonces, pues mucho cuidado ahí con eso, ¿no? Unos pequeños consejos. Y pues cuando quieran buscar plantas, chicas, vayan y busquen Carnívoras Rangel en sus redes sociales. Son todos unos expertos, ellos te ayudan con todo tipo de plantas. Y aunque no sea una carnívora, tú les puedes preguntar y ellos lo saben todo. No sé cómo lo hacen, pero lo saben todo. Y además son muy amables porque les preguntas algo, uno que no sabe nada de estas cosas, les preguntas y ellos muy amablemente te explican paso por paso qué hacer, y ahí si no supieran te mandan con quien sabe. Sí. Exactamente. Ok, pues decíamos ya que esto del calentamiento global pues nos está afectando, y sí se ha visto, ¿no? Ahora, de verdad, la época de invierno duró muy poco. Sí. Sí. ¿No disfrutamos las chamarras? No, casi no. No, casi no. Y aparte nada más, o sea, fueron como días, ciertos días, no fue así como lo mencionan seguido, fue por ejemplo hoy sí, 3 días más o menos, y ya al cuarto, quinto, sí se sintió un poco, pero no como ese invierno al que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, porque sería un frío intenso como 2-3 días seguidos nada más, ¿no? Sí, ni modo. Sí, hasta la ropa térmica se fue a descansar. Exacto. Sí, la sacas y dices, ¡ay, no la usé este año! Así me pasó. Sí, a mí también, te lo juro. Y yo que me prevengo por lo friolenta que soy, sí, ahí se quedó, ni tuve que lavar. Ni modo. Pero bueno, entonces ahora nos vamos con esta otra parte también muy interesante, que se refiere a la cultura. Sí. La primavera ha permeado también, obviamente, en las manifestaciones culturales, porque como se refiere a las ideas de renacimiento, rejuvenecimiento, renovación, resurrección y nuevo crecimiento, en la literatura, la primavera representa la juventud, época o fase de la vida de una persona en la que se dice que está en la flor de la vida, ya que en la primavera florecen las plantas. Hay muchos pájaros, brilla más el sol, los días son más largos, empieza la danza de los pajaritos uno encima de otro. No. Sí, también. Sí. Sí. Y no solo los pajaritos, ¿eh? Yo diría que todos los animalitos y muchos todos humanos por ahí. Todos los animales de la creación sienten la primavera y salen de su hibernación. No, pero como les decíamos, digo, en la literatura, por ejemplo, muchas la corriente del romanticismo, y ahorita se me olvidó cuál es la otra, tomaron mucho como motivos la primavera justamente. Y bueno, seguramente que todos ustedes tienen algún artista que les recuerda a este tema. A mí, el de cajón, y yo creo que a muchos, Botticelli tiene un cuadro muy famoso también que se llama La Primavera, donde podemos observar justamente esto, ¿no? Gente alegre, muchachas alegres, danzando, duendes, árboles, es que todo cambia, cambia hasta tu sonrisa, tu mirada, la ropa, ¿no? En invierno como que solemos usar ropas más oscuras, y en la primavera tenemos las flores estampadas en la ropa, ¿no? Sí. Los colores muy brillantes. Ay, sí, una que es fanática de los colores, porque luego también tengo amigas que dicen, voy a guardar mi ropa negra invernal para sacar mi ropa negra primaveral. Sí. Oye, ¿de mí no vas a estar hablando? El negro es color para todo el año, ¿no? Entonces, bueno, como les decíamos, todas las manifestaciones culturales se permean también con la primavera. De hecho, en este programa, pues también ya les trajimos una probadita de canciones que nos hablan de la primavera o de esta temporada de sol. Y hay muchas. Estoy segura que también ustedes, más de alguno, se acordará de alguna canción que hable de la primavera. No les vamos a poner La Maldita Primavera porque está muy choteada y porque y porque a nosotros nos gusta la primavera. Gusta decirle la maldita primavera, como que no nos late. Pero también hay otra canción que me gusta mucho, que a lo mejor conocen, con Laura Pausini también, Primavera Anticipada. Y bueno, así como esto, música, literatura, pintura, seguro que ustedes se acuerdan de algún poema, de alguna canción, alguna película. La primavera inspira muchísimo a los artistas. Oye, ¿en esto entra cuando dice la gente, andas como burro en primavera? Sí, yo creo que sí aplica. Debo decirlo. Es parte de la cultura general, ¿no? Sí, de hecho. Popular. Sí, exactamente, es lo que decíamos. Así como estás en la flor de la primavera o en la flor de la vida, exactamente, porque se supone que en la primavera florece todo. Sí, claro. Pues entonces también los burritos florecen, ¿cómo no? Claro, tienen derecho, tienen corazoncito y están en peligro de extinción. Ay, sí, lo más triste. Sí. Pobichitos. Sigamos. Oigan, perdón, antes de que se me olvide, hablando de burros, ahí nomás. Bueno, burra yo porque se me olvidó. Antes de que se me olvide y que avancemos más en el programa, tengo un saludito pendiente. El día de hoy estábamos tan emocionadas y tan felices que se nos olvidó decirles que otra cosa que sucede también con la primavera son los cambios de horario. Sí. Entonces, aunque el horario nosotros le decimos horario de verano, pues nos lo cambian en la primavera. En la primavera. Y eso fue el causante de que el día de hoy Marianita no esté aquí con nosotros, porque ahí donde ella está, aparte de que ustedes saben que hay un cambio horario, hay una diferencia horaria como de siete horas. Entonces, con el cambio horario que allá ellos ya lo iniciaron, pues la verdad es que terminó cansadísima, agotadísima, y por esta semana, pues no nos pudo acompañar debido a eso. Es que ahorita están en 8 horas, en lugar de ser 7, ellos ya adelantaron reloj, entonces iba a iniciar en sus 11 de la noche para terminar a las 12. Entonces allá los horarios estos son como un poco más cuidados, de duerme un poco más temprano, levántate más temprano y el día rinde más, ¿no? Entonces por eso. Y como tiene actividades allá muy temprano, pues por eso. Es como una semana de ventaja, ¿no? La semana próxima ya estaremos nosotros en las mismas. Porque si no lo sabían, acuérdense, este domingo 3 de abril cambia el horario. Se adelanta una hora el reloj aquí en México y entonces pues también vamos a tener este cambio. En lo personal no me gusta ese horario porque, bueno, a lo mejor es una ideología mía, pero siento que no te rinde el día. Siento que se va más rápido. A mí, en lo personal, siento que se me va el día súper rápido. Y no, la verdad, yo y el horario invernal nos llevamos mejor que el primavera. La verdad es que siempre nos han dicho que es una hora más de luz. Y a lo mejor en eso sí es cierto, porque yo salgo de mi trabajo con luz de día, ¿no? Pero la verdad es que, oigan, a mí me toma como 6 meses acostumbrarme cuando por fin le agarré la onda. Ya y otra vez que te lo cambian. Sí, no, es terrible. Hay que mentalizarnos. Mira, yo siempre digo que luego andamos... Es que serían tales horas. Y es que sería... No hay que estar pensando eso. O sea, ya cambió. Decir, son las 12 del día y aunque pienses que te robaron una hora, pero... No, o sea, simplemente son tales horas y tienes que adecuarte, porque es cierto, hay mucha gente a la que sí le afecta muy fuerte y en el sueño, sobre todo, lo ven como muy reflejado. Sí. Yo la verdad es que veo 11 de la noche y digo, a dormir, no me importa si hay sol o no hay sol, yo duermo, ¿no? Bueno, es que finalmente Meche tiene razón. Digo, si nos resistimos más, le sufrimos más, ¿verdad? Sí, entonces la idea es fluir, pero... Le sufro más. Ay, es que no, pero bueno. Entonces, vamos a terapiar, Ale. Ándale. El horario próximo que viene, ese es el que, híjole, el de invierno, no, como sea. Como sea. Sí, de hecho. Entonces, Marianita, pues saludos y aquí sí, la vamos saluditos. A atender, si Dios quiere y todo sale bien, la próxima semana, sí. Y bueno, aprovechando los saludos, también un saludo a todos los compañeros anfibios, ahorita que la maestra no se da cuenta. Ah. Saludos. Porque sé que hay varios compañeritos anfibios que nos escuchan y no siempre los mencionamos, pero un abrazo con mucho cariño por estarnos prestando sus oídos. Ah, saludos. Gracias. A ellos. Y bueno, pues aparte de lo de la cultura, ay, Dios mío. No, aquí. Ya me ando brincando un tema para, que no era para que vean, para que vean que estamos en vivo. Aquí. Bueno, pues como les comentábamos, el equinoccio de primavera es una época del año en que el día y la noche duran prácticamente lo mismo. Precisamente esto significa equinoccio. Equidad. Se debe a la alineación completa del sol y al ecuador, que significa el inicio oficial de la primavera. En México, la llegada de la primavera simboliza un equilibrio entre la luz y la sombra, ya que el equinoccio es posible disfrutar de la misma cantidad de horas luz que de oscuridad, porque el sol sale de manera exacta por el este para ocultarse en el oeste. La palabra equinoccio, como les comentábamos, viene del latín equinoctium, que significa igual noche. Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte tiene lugar entre el 19 y el 21 de marzo, sí. Que como ustedes saben, este año entró el 20 de marzo, el domingo, como eso de las 9:30 a.m. Y presumo yo estaba en el agua a esa hora. ¡Qué rico! Nada, ninguna mejor forma de recibir. O sea, imagínate esa mezcla de nuevo sol con agua. Oh my God. Y bueno, como ustedes saben, cada país, incluso en cada etnia dentro del mismo país, tienen rituales y tienen festividades relacionadas con el equinoccio, precisamente. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en Venezuela, el Día de la Primavera se celebra el 19 de marzo, que coincide con la celebración del Día de San José en este país. Sí. En Argentina, que está en el hemisferio sur, el Día de la Primavera se celebra el 21 de septiembre, que coincide con la celebración del Día del Estudiante. Y en esa misma fecha se conmemora en Paraguay el Día de la Primavera y la Juventud. Sí. En Perú, por otro lado, el Día de la Primavera y la Juventud se celebra cada 23 de septiembre. En México, pues nosotros lo celebramos el 21 de marzo de forma oficial junto al natalicio de Benito Juárez. Sí. Así que don Benito quedó en la flor, nació en la flor. Y quedó en la flor de la juventud. Sí, también. Sí, es muy padre esto de... Bueno, como mexicanos siempre estamos buscando qué festejar, ¿no? Ay, sí, oye. Ay, sí. Pero es que la verdad es, la primavera, hablando en cuestiones de florecimiento, si nos vamos a las plantas, es hermoso cómo vas caminando y se colorea tu calle. Ay, sí. No, eso es muy bonito, entonces, pues hay que disfrutarla. Oye, por ejemplo aquí, yo sé que a la mayoría nos da un poco de lata esto de estar barriendo tantas hojas y flores. Sí. Pero hay ciertas calles aquí en la colonia americana, cerca ahí de Televisa, en que en una misma cuadra tienes primaveras, jacarandas, tabachines, y entonces es una alfombra muy bonita porque ves la banqueta decorada de color violeta, amarillo, rojo y alguna que otra hoja verde, pues ahí se pone, es una alfombra. Así en lugar de recogerlas así con el, bueno, valga la redundancia, el recogedor, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Las voy a acomodar y voy a hacer mi banderita de colores, como ¿no? Que qué te padre. Dan ganas, ¿no? Sí, sí, pues, la verdad. No en vano hay países, se me hace que cerca de donde anda Mariana ahorita, no estoy segura si es Holanda, en donde hacen estos concursos de flores, donde hacen tapetes florales precisamente, hecho justo con las flores de temporada, con los colores y se ven muy bonitos. Ay, claro. Sí, está precioso. Pues disfrutemos. Sí, hay que disfrutar, pero ¿qué pasa con nosotros aquí en la República Mexicana o más exactos en las zonas arqueológicas como por ejemplo Teotihuacán? Fíjense que las personas obviamente acuden a zonas arqueológicas porque, bueno, nos cargamos de luz, nos cargamos de buena vibra y demás, ¿no? Entonces, las personas acostumbran a acudir con ropa blanca, durante los días 20, 21 de marzo, y bueno, cantan, danzan, se divierten, queman incienso para alejar las malas vibras y demás, darle la bienvenida a la primavera, bueno, lo del equinoccio, y bueno, este es un ritual, la verdad es que como mexicana me siento tan orgullosa de las raíces, porque eso nos identifica como mexicanos. Ponle que tú, hay personas que dicen, ah, yo no voy y hago eso porque no creo, como sea, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero eso nos da identidad. A mí, si estuviera cerca de, no sé, de algún lugar así, bueno, aquí sí hay en Teochitlán, bueno, en este, en la zona. En Teochitlán sí lo hacen, pero también en la zona del Ixtepec. Sí, sí, bueno, y vas y todo, ¿no? Y haces tus cosas, lo cual está fantástico, ¿no? Y bueno, abren los brazos, miran al sol para cargarse de esta energía, y bueno, se tiene la como esa creencia sí, de que se abre el portal para que te puedas conectar con la creación, lo cual es fantástico, ¿no? Y bueno, para nuestros antepasados, temas como las estaciones, los movimientos del sol y la luna tomaban una gran relevancia, porque esto les permitía elaborar, bueno, calendarios muy exactos con los que se podían regir los periodos agrícolas en torno a la época de lluvias, ¿no? Y pues, ¿qué más? La importancia de la primavera, el equinoccio de primavera se caracteriza por tener días, como ya lo mencionabas, más largos, cielos muy claros y clima caluroso. Y por estas particularidades creo que es lo que nos, de cierta manera, nos afecta y también nos beneficia, porque a algunos no les gusta la primavera, pero vemos otros que sí nos gustan, ¿no? Sí. Hay gente de temperamento más invernal. Sí, y pues obviamente nuestro estado mental pues cambia positivo cuando es primavera, ¿no? Se posee más energía con el aumento de los rayos del sol, dicen la vitamina D es muy buena. Sí. Ándale. Las personas tienen más energía y menos sueño. Sí. Algunas no tanto. Te sientes más feliz con el cambio de estación, aumenta la serotonina, hormona que mejora tu estado de ánimo, lo cual es fantástico. Eso también es muy importante, que a nivel hormonal, aunque no estemos conscientes de ello, sí, también hay cambios. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Es que sí. La verdad es que nos pone de buenas, y bueno, también para las personas, saludos para mis amigas que van al gimnasio, les gusta hacer más ejercicio, ya que con estos días soleados, bueno, pues crece el deseo de, no sé, de realizar más cosas y de verte mejor, sí, ¿no? Ay, las vacaciones yo creo que es el motivante mayor. Sí. El traje de baño que te vas a poner en las vacaciones. Sí, ese es el motivante. Ese es el motivo. Que uno lo cuelga ahí en el refrigerador para que sea recordatorio así de no. De me tengo que portar bien. Oigan, pues antes de seguir con otros efectos que tenemos ahí por la primavera, vamos a escuchar una cancioncita más, que es una canción como muy frutal. Sí. ¿No? Entonces, a la manzanita. Cada quien la puede interpretar como mejor le parezca. Sí. Y vamos a escuchar a Caloncho con Amor Papaya. Oh, sí. A la manzanita. En tu sombrilla, pelarte una papaya, comérnosla en la orilla. Haces que el tiempo se derrita, que yo busque en tu espalda tus pecas de sandía. En mi barba arena y purpurina. ¿Por qué no te quedas a dormir en el espacio que hay entre las líneas de mis manos? Eres mi fruta favorita, te rompes en mi boca, me llenas de pepita. nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos. ¿Qué tal esa cancioncita, chicas? Ah, está muy bien. Escúchenla completa. Sí. Escúchenla completa e interprétenlo como mejor les convenga. Oigan, pues hablando de todas estas cosas, por eso pusimos esta cancioncita ahorita. Una de las cosas que cambia tremendamente en esta primavera, pues es el deseo sexual. ¡Híjole! ¡No, hombre! ¡No! Dice, ¡ay, para nada! ¿Cómo pasan ustedes acá? Dice, gracias al buen clima, a un mayor número de horas de luz, etcétera, la primavera es una de las estaciones en las que más salen a la palestra los celos e infidelidades entre parejas, debidos una vez más a pasar más tiempo fuera de casa. O sea, eso es como la parte mala. La parte buena, pues es que andas ahí como buscando un poco más a tu pareja porque pues sientes más ganitas de amor, ¿no? Entonces, son las hormonas, es lo que decíamos anteriormente. Exactamente, todo eso comienza ahí a fluir y es, ay, es chistoso porque diríamos, pues como es un renacer, trae puras cosas buenas, ¿no? También hay cosas que no son tan favorables, ¿no? Entonces, estas hormonas te hacen de repente que andes viendo a otro que no es el tuyo y empezamos con ese pelear de los estudiantes, digo de los estudiantes, de los novios, de los amantes, ¿no? Sí. Tenemos un problema con los estudiantes. Ellos tienen un menor rendimiento escolar. Se dispersan más fácil, sí. Sí, les harta más, ¿por qué? Porque desde su traslado a la escuela, esto ya está, que ellos ya llegan con mucho calor, ya van sudando. Si vas en el camión o esto que es público, transporte público, pues si va lleno, entonces ya te va sudando la parte del brazo que tocaste con el de al lado. Como decía mi maestra de biología, andamos todos en nuestros jugos y la verdad es que esas horas del día ya empieza a ser un poquito incómodo. Sí, sí, es tremendo. Y los estudiantes, sobre todo los que tienen que ir en horarios de 1 de la tarde a 7, entre 1 y 7 más o menos. Sí. Porque los de muy tempranito todavía le alcanzan a librar las primeras horas, con más concentración. Sí, y los de la noche igual, ¿no? Sí, pero el del mediodía es tremendo. Sí. Y aparte, pues ellos tienen ganas de andar en la calle paseando, ¿no? Ay, estudiando, sí. ¿No? No tienen ganas de ir a la escuela, pero bueno. Sí, oye, en las fuentes, así como la del centro, ¿no? Estas fuentes que de repente están apagadas y luego sacan el chorro de agua. Exactamente. Se te deja andar ahí refrescando. Sí, vaya que sí. Y luego, pues, algo no tan favorable también es que inicia este proceso de polinización, entonces las alergias se ponen a lo que dan, sí. Yo no sabía, pero más del 20% de la población padece de alguna alergia al polen de las plantas. Sí, entonces sí comienzan los estornudos, la picazón en la piel y el quizá flujo nasal, sí, la congestión, que para muchas personas es muy molesta esa parte. Quizá por eso haya esta parte donde hay gente a la que no le gusta tanto la primavera, ¿no? Porque le trae problemas de salud. Sí, pero oye, pues bueno, no, así no está bonito. No, la verdad no. Y luego tenemos trastornos psicológicos. Quienes padecen depresión o ansiedad pueden sufrir variaciones en la sintomatología. Esto es debido a los cambios de luz, la temperatura y el ambiente, que tienen un efecto en la respuesta hormonal y en el comportamiento. Hay cuestiones psicológicas que se alteran, se ponen más graves cuando hay más luz, como que el invierno ayuda a retraerlo y la primavera las expulsa. Entonces también hay mucha gente que prefiere estar metida en su casa y no andar como en las horas de luz, entonces se guardan esas horas de luz y comienzan a salir cuando el sol comienza a bajar, ¿no? Sí, es bueno, evidentemente tiene una explicación científica, pero sí es de repente difícil pensar que hay personas que tienen este problema, por ejemplo, de una agresividad muy elevada. Sí. Y justamente estos climas los ponen más alterados, más agresivos, más, ¿cómo dirían por ahí? Es otro dicho también muy popular de que tienen la mecha corta o algo así, porque justamente la paciencia se reduce muchísimo y cualquier cosa te prende, te hace explotar. Es que, ¿sabes qué? Si nos fijamos desde la forma de manejar, los automovilistas se vuelven más tolerantes, mucho más, la gente se vuelve más a agresiva, sí. Le andas pitando, le andas gritando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás dentro del vehículo, si no tienes aire acondicionado o si no lo prendes por cualquier decisión, uh-huh, entonces el calor te trae, hay uh-huh tráfico, hay congestionamientos, no avanzas y eso te va alterando uh-huh poco sí a poco. Entonces sí, cualquier detallito te hace explotar. Sí. Entonces, y es más común ver gente malhumorada. Sí. Imagínate ellos que tengan algún problema donde tengan que quizá medicarse o atenderse uh-huh con alguna terapia. No, pues esto les saca sí todo lo malo, ¿no? Ciertamente. También tenemos, por ejemplo, otro trastorno que sería la agorafobia, que es el temor por los espacios descubiertos uh-huh o abiertos, que puede acabar desencadenando una enfermedad. Uh-huh. A las personas que sufren de agorafobia se les suele manifestar mucho durante los meses de primavera, ya que es cuando se comienza a salir uh-huh más de casa gracias sí al buen clima. Uh-huh. Y, bueno, esto no es trastorno, pero también me hizo recordar que otra cuestión desagradable que sucede mucho en primavera en los espacios abiertos uh-huh es justamente esto de los incendios. ¡Ay, oh, sí, ya comenzamos ya, aquí nuestra sí primavera, ya comenzó a incendiarse! La semana sí pasada. Qué triste, ¿eh? Sí. De hecho, ¿fue el qué? Jueves o viernes jueves, de la semana sí pasada, sí. Empezó. A no, mí, fue el miércoles. Ah, sí. Yo no recuerdo, pero tuve una plática muy, muy divertida para mí con una persona que me dijo, mira, uh-huh, yo me levanté, eran antes de las 8 uh-huh de la mañana, volteé y vi el cielo, dice, yo me rijo mucho por esta situación uh-huh de los climas, uh-huh, dice, entonces yo volteé y dijo, ay, está nublado, ya uh-huh va a comenzar a llover, dice, fui por mi paraguas, salí a la calle muy uh-huh preparada yo para la lluvia con mi paraguas, y cuando di la vuelta a la esquina y alcancé a ver ya en dirección uh-huh de la primavera, que me doy cuenta que era un incendio. Sí. Dice, entonces ya no me pude regresar a dejar el paraguas en la casa, me tuve que llevar, pero que es muy, muy triste, sí, de verdad. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? A mi forma de ver, uh-huh, que te lo ponen como que tú no te vas a dar cuenta y eres uh-huh tan tonto que vas a creer que es porque comienzan los incendios en primavera, uh-huh, como no, si el sol realmente estuviera provocando esto, ¿no? Todos nos damos cuenta sí que son incendios provocados porque quieren hacer nuevas casas, sí, porque, bueno, ¿no? Por intereses particulares. Sí. Exacto, es un sí tema sí muy sí complicado, muy político, pero bueno, ahí está, sí, ya sufrimos el primero. Y pobres bomberos, les mandamos la verdad, saludos a sí nuestros héroes bomberos, sí, sí, que por cierto, a Valentina, allá en Suecia, ya le tocó un camión de bomberos, ¿sí? Y casi se desmaya porque el paramédico la saludó. Ah. Entonces, ya tiene su primera foto junto, uh-huh, bueno, no junto porque no se quiso acercar tanto, pero uh-huh cerca de un camión de bomberos. Así que padre, se demuestra una vez más que desde pequeños hasta que somos mayores son nuestros héroes. Uh-huh. ¿No? Así es. Sí, sí, sí, saludos a los bomberos. Y bueno, también la artesanía primaveral, ¿cómo no? Las flores por doquier, ¿no? Sí. Bueno, la primavera se refiere al tipo de fatiga que significa cansancio, astenia primaveral, ya le leí mal. Pero también la artesanía sí, primaveral, también. Pero bueno, fíjense que esto se deriva de una fatiga que aparece con los cambios de temperatura producidos durante esta estación. Estos cambios se manifiestan tanto a nivel físico como psicológico. Los cambios en el humor, el insomnio, son solo algunas de las de estas manifestaciones. Ay, no, qué terrible es tener insomnio, ¿no? Ay, sí. Y mucha gente padece insomnio con sí esto del calor, que no pueden conciliar, uh-huh, no pueden dejar abierta la ventana porque se meten los moscos, no pueden sí dejar prendido el ventilador porque amanecen con la garganta reseca, pero tampoco pueden dormir por el exceso de calor y que algunas prendas de cama o algunos colchones no permiten la respiración uh-huh del cuerpo, y entonces es como que se concentra el calor. Imagínate que te estás acostando en una cama de brasas. Ay, no, por favor. Terrible. No, y qué gran dilema. A todos nos ha pasado que despiertas en la madrugada con un calor tremendo, aunque sí no tienes o tienes la mínima ropa posible. Ajá, ay, sí. Despiertas y te volteas y la almohada, la funda de la almohada, ajá, está empapada. Así, avientas la almohada para sí. O sea, es muy incómodo. Yo sí, la verdad, yo prefiero el clima de invierno, pero soy amante de las plantas, uh-huh, me encanta, o sea, hay las dos cosas. Sí. Pero en cuestión de la dormida en la noche, ay no, sí, ay, Meche, sufres. Por un momento no sé por qué pensé que ibas a decir otra cosa, pero como no la dijiste, la voy a decir yo. Ay, mis oídos. No voy a decir nada malo, no te preocupes. Nada más que ciertamente otra cosa que pasa, sobre todo a los que duermen acompañados, es un problema marital cada invierno. Los chicos sufren con nuestros pies fríos. Sí. En tiempo de calor, las chicas sufrimos porque tienes calores o tienes esta etapa de los famosos bochornos y de repente... Es que aunque los chicos no se te acerquen, el cuerpo irradia un calor tan increíble que aunque no lo tengas, no lo estés abrazando, con tenerlo a un lado, tú sientes como que te estás asando. Es cuando las salas de la casa toman su mayor función, porque ellos normalmente amanecen dormidos ahí en la sala, ¿no? Sí, caray, pero es que precisamente nada más para que recordarnos esta referencia de qué difícil es dormir teniendo un exceso de calor. Cuando no tienes regulado bien esta cuestión con la temperatura ambiente y corporal, es muy difícil descansar. Mucho. Sí, oigan, pues vamos a escuchar otro poquito de música y ya vamos a regresar para decir adiós. Muy bien. A la mano, con las ganas de sentirme otra vez a tu lado, con las horas del viernes girando hacia atrás y mis manos pendientes para ir a pasear. Hoy tengo ganas de tenerte cerca, siento el perfume que a mí me alimenta, con un poco de apapacho que te haga contenta, un ratito sin trabajo y una buena fiesta. La cosa se calienta, el ruido se alimenta, te pido un buen beso con sabor a menta. El calor de tu piel es miel hirviente, con sabor a deseo del que nunca miente. El mal está en su punto, el juego va empezando, pasa la pelota que las notas van sonando. Siente en tus pies cómo se mueve la arena, deja que te lleve a esta gozadera. Ya llegó la primavera y se terminó la espera. Así se pone la gente cuando el sol está caliente. Oh, oh, oh. Regresamos, chicas. Sí. Ya llegó la primavera. Ay, sí. Sí. Llegó la primavera y también les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través de Facebook como Operación Bla Bla, también en Instagram como Operación Bla Bla. Si te perdiste el programa, también puedes escucharnos en los podcasts, en Spotify y en Google Podcast. Ah, y en varias. La próxima semana les mencionamos todas las plataformas. Son como 6. Me parece, en las que estamos vigentes. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Y sí tenemos escuchas en varias, no solamente en Spotify, así que gracias a todos los que nos prestan sus oídos. ¡Ay, qué maravilla! Pues bueno, antes de despedirnos también les comentamos que algo muy importante de la primavera es que, así como digamos en abril, es cuando se puede uno empezar a sembrar, a cuidar, a preparar terreno, en mayo es como el punto máximo el punto más álgido, dirían, de la primavera, donde ya todo florece, donde empiezan a crecer frutos y todo, antes de la llegada del agua. Sí. Pues otra parte muy importante de la llegada de esta estación es que cuando empieza la primavera, los animales también presentan el cambio en su comportamiento, como ya habíamos mencionado. La mayoría tiende a salir del periodo de hibernación, pero lo más importante es que las especies polinizadoras, entre ellas las abejas, pero sabemos que hay muchas más, comienzan, las abejas, los colibríes y algunas otras especies aumentan su actividad como producto de la floración. Sí. Es como ya hay un menú más grande, pues ellos también ya pueden trabajar a sus anchas, ¿no? Sí. De esta forma, interfieren de manera significativa en el ciclo de reproducción de las plantas. Entonces, por favor, si ven abejitas, si ven colibrís, déjenlos ser, déjenlos hacer su trabajo. Y respétenlos, porque la verdad es que son una parte muy importante de todo este universo de seres vivos que somos. Sí, y hay que tratar, si nos gustan las flores y queremos aprovechar la primavera, pues hay que preguntarle a Google cuáles son las más adecuadas para ayudar a las abejas. Ellas necesitan comer, siempre necesitan tener algo que esté ahí, que les esté alimentando para que ellas puedan completar este ciclo, ¿no? Entonces, estamos viendo que... Hay plantas específicas, precisamente. Sí, hay plantas que son muy, muy para ellas, que les encantan. Entonces, sí, hay que hacerlo por ellas. Hay gente que son alérgicos, yo lo entiendo. Pero de todas maneras le puedes ayudar. Ese animalito siente y te da tantas cosas a cambio, que es verdad esta parte donde dicen que si las abejas se mueren, después nos morimos nosotros. Ay, sí. Sí, entonces no solo es por ellas, sino por nosotros también. Sí, la verdad es que sí. Y lo que mencionas esto de los colibríes, la verdad es que son tan bonitos. Ay, son tan bellos. Tan mágicos. Alguna vez ya lo mencionamos en otro programa, que una de las mayores creencias es que cuando ellos vienen y te visitan, uh-huh, es porque tus muertos te están diciendo que están bien, ¿no? Sí, que tú te relajes por ellos. Pero sabes, una cosa maravillosa es que hagan un nido en tu casa. Sí. Uy, eso es porque tu vibra está al 1000%. Entonces, de verdad, ponles un poquito de agua, también dales unas bellas flores de las cuales ellos puedan alimentarse, déjales un poquito de basurita ahí para que ellos puedan hacer su nido, que su nido es tan hermoso y tan perfecto. Entonces, la verdad, esta primavera nos trae cosas maravillosas. Sí. Oye, o ¿no? como el famoso, bueno, ahorita el famoso dicho se me olvidó, pero tiene que ver con las golondrinas. No, es que hay un dicho que tiene que ver con las golondrinas, pero justo ahorita se me olvidó. Pero las golondrinas también hacen casa, hacen primavera, entonces si quieren llegar a tu casa a anidar, pues también dales chance. Sí, la verdad es que sí, no te estorban, no te hacen daño. Hacen más daño a las palomas y sin embargo... Exacto, hay por todos lados. Y también sabes que salen mucho en este tiempo las besuconas. ¡Ay, en sí! los jardines. Sí. Bueno, besuconas... Besuconas hay en todas sí, partes. En todas pero... partes. Yo me estoy refiriendo a esos animalitos que andan por los jardines. Ay, Dios. A que sí les gustan, a que sí les gustan. Sí, les encantan. No, pero esos animalitos también son muy importantes. Luego a veces la gente se asusta porque no le gustan mucho las lagartijitas, pero ellos son muy necesarios. Acuérdense que ellos se alimentan de todos los bichos que a nosotros no nos gustan. Exacto. Oigan, y pues por último, porque ya es hora de irnos, la recomendación de la semana: hay que usar bloqueador solar. Ay, sí. Por favor, hay que tomarlo en cuenta. Si puedes traer mangas largas, ropa de algodón, eso te va a favorecer muchísimo. Colores claros. Sí. Aunque queramos andar muy bronceados, pero la verdad es que el sol de la ciudad no es tan recomendable. No. ¿Sale? Sí, además de que conforme pasan los años, los rayos del sol son más directos y hacen un poquito más de daño. De daño en la piel. Entonces, hay muchísimas opciones en el mercado. Puedes encontrar una no tan grasosa. Sí. Pues esperemos que les haya gustado este programa. Agradecemos a Carnívoras Rangel por su colaboración para cuidado de nuestras plantas. Y chicas, nos escuchamos el siguiente lunes. Así es. Operación Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.